Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. De la mañana con 2 minutos. Amigas, amigos, muy buenos días. Gracias por estar una jornada más acá con nosotros en La Rayuela. Hoy viernes. El día de ayer hablábamos precisamente de que hace un mes nuestro querido Andrés Viracocha nos dejó, se adelantó en este viaje. Y nos ha dejado con una pena inmensa a todos quienes fuimos sus amigos, sus compañeros. Este espacio desde donde hoy sale esta señal, precisamente fue el espacio de vida, de trabajo de Andresito, fue su segundo hogar. Y nosotros queremos solamente pedir una vez más que se haga justicia, que nuestras calles, que nuestros espacios pues sean espacios de paz, que sean espacios de convivencia, de gentileza, de amistad. Por lo tanto, una vez más nosotros queremos dar un abrazo inmenso, fraterno, solidario a su familia. Esta mañana nos acompaña doña Isabel Herrera, está con su hermana, la tía de Andrés, y queremos agradecer de forma profunda, desde nuestro corazón, a la señora Sandra Watson, que nos acompaña en este día, porque le hemos pedido que nos ayude realmente, de alguna manera, limpiándonos un poquito este dolor que no se va y no se va a ir, por supuesto, pero que nos dé la energía para seguir viviendo. Y queremos decirle gracias, darle un abrazo en nombre de todos quienes hacemos la radio de la Casa de la Cultura, de la familia de Andrés igualmente. Está con nosotros el maestro Gerardo Fernández García, con quien Andresito trabajó los últimos 2 años, ¿no? Él fue el editor del programa de Gerardo y él se une también a este homenaje, a este recordatorio que hacemos desde Radio Casa de la Cultura. En un momento más, amigas, amigos, estamos acá todos los compañeros, quienes de una u otra forma todos han querido estar presentes, han querido darle un abrazo más a Andrés y con todos quienes hacemos este equipo maravilloso. Y créannos, es un equipo así, un equipo de amistad, de mucho trabajo, de mucha responsabilidad, pero un equipo en el que hay mucho cariño, mucho respeto. Y eso se reflejó en la relación con Andrés. Maestro Gerardo Fernández, primero mil gracias por sumarse a este homenaje. Usted que además en muchas cosas ha sido nuestro maestro. no solamente en el programa, no solamente en lo intelectual, sino en la vida misma. ¿Cuánto aprendemos de usted cada vez que podemos tener el privilegio de escucharle, de oír su voz, de sentir su compañía? Usted trabajó con Andrés mucho tiempo, él fue su editor. Mil gracias. Sabemos que usted quería dar unas palabras para Andrés esta mañana. ¿Cómo no, Guachita? Bueno, al otro día de su desaparición, recordé que habíamos aquí, creo que en este mismo estudio, nos habíamos hecho una foto donde Andrés estaba al centro, ¿te acuerdas? Así es. Y bueno, la subí a mi página con algo que escribí, que espero que resuma mis sentimientos y los de todo el colectivo. Dice así: con su cristiana barba, con su sonrisa perenne, con sus prometedores años que una mano criminal ha detenido, nos despedimos de Andrés Viracocha con sentimiento de dolor e impotencia. ¡Cuánta insensatez! Descansa en paz, querido compañero. Mil gracias, maestro. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Quisiéramos que ya nuestros compañeros se unan realmente, porque vamos a iniciar con una pequeña ceremonia. Mientras esto hacemos, vamos a escuchar una música que nos ha traído doña Sandra Watson, una música especial para este encuentro. Y pues, mientras escuchamos esta música, nosotros ya esperamos a que se unan las personas, nuestros compañeros, quienes están en la mesa de producción. Dieguito, por favor. ¿Qué es? Thank you.

10 de la mañana con 10 minutos, estamos aquí en La Rayuela. Hoy es viernes 7 de julio de 2017 y pues estamos encantados de estar aquí en una nueva edición de este programa, su radio revista familiar, en la que tratamos temas varios, ¿no? Temas varios. Ustedes acabaron de escuchar al inicio de este programa, pues, las palabras de maestros precisamente espirituales. Hoy, 7 de julio, se conmemora un mes de la muerte de nuestro compañero Andrés Viracocha. Y en ese sentido, pues, los compañeros de la radio y la radio ha organizado una breve, diríamos, ceremonia, justamente para despedir el alma de nuestro querido Andrés. Y bueno, lo que ustedes acabaron de escuchar era precisamente una música que estaba ambientando la ceremonia en vivo aquí en la cabina. Y bueno, retomamos las actividades con estas ganas, ¿no? Con esta energía que nos ha depositado la maestra espiritual y pues con ganas de seguir trabajando con fuerza y de cierta forma rindiendo un homenaje siempre a nuestro querido Andrés Viracocha. Eso, amigos y amigas, eso pasó hasta el momento, pero ahora ya retomamos nuestro hilo normal de conducción y pues quiero anunciarles una cosa. En breve estaremos junto a René Paladines, él es vocalista o miembro también de una agrupación llamada Catleya Banda. Sí, esta banda, pues ya con 16 años en el país, produciendo música de alta calidad, estará aquí y nos va a llenar de energía, ¿no? Quisiera dar unos breves datos, ¿no? Catleya Banda nace en la ciudad de Quito, Ecuador, el 28 de enero del 2001. Una trayectoria por el cual se hace acreedora a reconocimientos. 16 años de vida artística, pues no lo cumple cualquiera, y así lo reconoció la Asamblea Nacional del Ecuador. Reconoció pues la destacada carrera de su curador y fundador, René Paladines, entregados en el pleno de la Comisión de Cultura, Arte y Música, encabezada por la doctora Miriam González, legisladora por Loja en la ciudad de Quito. Con una base de músicos lojanos, en poco tiempo Catleya logra ubicarse en los eventos más exclusivos de la capital, para posteriormente expandirse hacia el resto del país. Y pues en breve tendremos este diálogo junto a René Paladines, fundador de Catleya. Quisiera pues no dar más información, sino pasar a un tema musical de Catleya que Vicente nos puede recomendar. Así que ya en breve tendremos este diálogo junto al fundador de esta banda, ya con 16 años de trayectoria de vida artística. Y el día de hoy vamos a hablar precisamente también de un tema promocional. Óyelo. Entonces, sí, vamos a escuchar un tema musical. Sí, le pedimos a Vicente Moya, que está en los controles, en la querida Master, que nos ayude, por favor. Adelante. De mi mente y mis pensamientos son las dos y no puedo dormir. ¿Cómo sacarte de mi mente? Siempre tú estás presente. Fuiste tú mi mayor ilusión. En mi corazón. ¿Cómo hago para explicarle al mundo ausente? Si éramos felices los dos, te has ido de repente. Dime cómo hago, si al verte tiemblo todo, si al hablarte no me siento solo, si solo muero yo por besarte otra vez. Dime cómo hago, noche al hablarte no me siento solo. Si solo muero yo por besarte otra vez. De la mañana con 20 minutos. Ahí estaba la música de esta orquesta Catleya con el tema Dime Cómo Hago. Y pues ya se encuentra, como habíamos anticipado, junto a nosotros, el fundador de esta agrupación. Estoy hablando de René Paladines. Aparte, pues vale recalcar, él es vocalista también de la agrupación y productor general. Y bueno, podríamos decir también que es un negocio familiar, ¿no? Porque exacto, están inmersos los hijos de y la familia, por supuesto, de René. Bienvenido, René. ¿Cómo se encuentra? Gabriel, buenos días. Muy contento. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Ya era hora de venir a la famosa radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Te confieso, no he venido nunca. Por eso no sabía dónde llegué, por dónde era. Pero ya estamos aquí. Gracias por la invitación, aquí, Gabriel. Y valga la oportunidad para saludar a toda la gente, a todos los radioescuchas de esta prestigiosa radio. Así es, esta es su casa, René. Esta es su casa. Venga con ustedes. Muy bien, entonces empecemos este diálogo junto a René Paladines. Bueno, sabemos que Catleya nace en la ciudad de Quito un 28 de enero del año 2001. Estamos hablando ya prácticamente de que es una banda ya consolidada, ya unos, podríamos hablar ya de 17 años de vida y trayectoria. A propósito de ello, sabemos que están festejando un aniversario. Sí, lo difícil, lo fácil es salir. Lo difícil es mantenerse. Somos una banda, más no famosa, pero yo sí la considero una banda exitosa. Una banda que trabaja todos los fines de semana, que está en buenos lugares, en buenas fiestas. Lo digo con mucha modestia porque para eso nació Catleya. Yo nací justo en el boom de la tecnocumbia y lancé merengue. Hice aquel Pasillo el Tuyo en versión merengue. Claro, con autorización de Saize, autorización del nieto de Francisco Paredes Herrera, y fue un éxito, ¿no?, hacer algo diferente. Entonces, desde allí vino esta diferenciación de hacer buena música, música popular pero bien hecha. Y gracias a Dios, en estos 17 años ya casi de trayectoria, Catleya se ha caracterizado por brindar un gran show y un gran performance, y más allá de todo, saberse mantener, que eso es lo más difícil. Son, claro, lo difícil es mantenerse. 17 años de vida artística, amigos y amigas, no lo consigue cualquiera, y es por eso que estamos hablando justamente con una de las bandas más y orquestas más influyentes de nuestro país. Inicialmente René nos decía que Catleya nace justamente para hacer merengue, reversionar, como usted dice, temas, pero en la versión merengue, pero actualmente se encuentran ya inmersos en otro campo musical o teniendo influencias de otros géneros, ¿no? Sí, con la bendición de Dios, te hablaba Gabriel tras micrófonos, tengo esa pequeña ventaja y de tenerlo a mi hijo René José al lado mío. Él es un productor musical que se graduó en Argentina y hace 5 años se unió ya al proyecto. Llamado Banda Catleya, y decidí darle la darle el látigo, como se dice, la posta. La posta, para que tome las riendas de la producción musical, y ha sido increíble. Todas las canciones que están escuchando, desde Dime Cómo Hago, la que acaban de escuchar, es letra y música de él, apostando a la música inédita. Él dijo, papi, en Ecuador es cierto que somos una banda que tiene que hacer covers, porque tenemos que tocar 5 horas de show, y tocar música inédita como que nadie te va a bailar, ¿no? Pero hay que apuntarle a lo inédito, definitivamente. Si este país musicalmente tú quieres que surja y la banda surja, algún rato explotaremos con nuestra propia música, y está dando grandes resultados. Desde hace 5 años René José está componiendo, los temas ya son de él, y estoy muy feliz porque yo creo que el músico ecuatoriano ya no está para competir entre nosotros, la competencia está afuera, con las grandes orquestas, con Juan Luis Guerra, con Elvis Crespo, con grandes orquestas de los grupos Nietzsche, con grandes orquestas del mundo entero, que es allí donde uno verdaderamente se puede medir, ¿no? Porque a veces competimos entre nosotros y eso ya no se debe usar. La competencia verdaderamente está hacia afuera, con un enfoque internacional, con una mira de calidad, porque solo así podemos trascender fronteras, estimado Gabriel. A propósito, ¿no?, de su hijo René José Paladines, que el único que diferencia del nombre del padre es José. Sabíamos que el tema que escuchábamos, Dime Cómo Hago, es una producción, o sea, de autoría de él, ¿no? Sí, es el primer tema que grabó como productor musical y como intérprete. Él mismo canta, el Dime Cómo Hago, ya fue una bachata, ¿no? Papi dice, quiero salir con algo diferente. Perdón, esa es la pregunta que tú me hiciste hace rato. La banda necesita salir con nuevos ritmos, no solo el merengue, porque nosotros tocamos en vivo diferentes. Nosotros tocamos pop, rock and roll, música de los 80, música en inglés, lo cumbia, que salsa. Lógicamente, nosotros somos como un disco móvil. Entonces es hora de mostrarle a la gente y a nuestras fans, porque tenemos un club fans muy, muy interesante que nos piden grabar ya música diferente. Fíjate que lo que vamos a lanzar más tarde, que ya vamos a conversarlo, es una salsa. Entonces, he allí, en estos últimos 5 años, la variedad que Catrella, el vuelco que le ha dado en hacer música de todos los estilos. Qué bueno. También es necesario mencionar lo siguiente. Es una trayectoria, como dije, amplia, tanto que la vida artística de esta banda ha sido premiada por la Asamblea Nacional del Ecuador, la cual pues reconoce y destaca la carrera de su creador y fundador, René Paladines. Ha entregado pues precisamente un homenaje, un premio, una condecoración, justamente en el pleno de la Comisión de Cultura, Arte y Música, encabezada por la doctora Miriam González, legisladora por Loja en la ciudad de Quito. Esta experiencia, ¿no?, de recibir un grado honorífico de tan alta institucionalidad, ¿cómo lo han manejado? Con mucha humildad. Muchas veces uno sueña con ya estar tocando, con ya tener trabajo. La música, tú sabes, en Ecuador es bien compleja, es difícil, pero llegar a tener estos reconocimientos, y no solo, bueno, gracias a Dios por la Asamblea Nacional, pero hemos tenido reconocimientos de nuestra tierra, de donde somos, donde tenemos nuestras raíces. El municipio nos ha dado 2 condecoraciones, la prefectura de Loja, nos han encontrado la Casa de la Cultura de Loja, mucha gente, y ser profeta en la tierra es muy importante. Y añadido a esto, que la Asamblea Nacional te reconozca a nivel nacional, ha sido para nosotros un sello increíble, un sello que nos compromete más a seguir. Como bien decía, si Catrella no puede ser una banda famosa, porque vos, para hacerte famoso de la noche a la mañana, si te chocaste y te encontraron por ahí chumado, sales en la noticia, estás famoso la noche a la mañana. Artista René Paladines, lo encontramos haciendo diabluras en tal lado. Te haces famoso enseguida, ¿ya? Pero lograr el éxito es imposible, es difícil. Bueno, no es imposible, es difícil. Y creo que esta es una banda exitosa. Como te decía, estamos tocando, gracias a Dios, a nivel nacional e internacional. Hemos tenido 2 giras internacionales. Bolivia, República Dominicana, que es la más importante. Ir a tocar merengue en República Dominicana en el 2011 fue increíble para nosotros. Fue un sueño hecho realidad. Es como que tú vayas a Brasil a enseñarles a jugar fútbol, algo así, ¿no? pero ha sido un sueño logrado, y eso creo que es el éxito de la banda Catrella. También creo que algo del éxito tendría que ver con este tema, ¿no?, de que en la mayoría de los componentes o integrantes de esta agrupación, pues también son de origen lojano. Sí. De origen lojano, cosa que es sorprendente porque la banda nace en Quito, pero casi todos sus integrantes se iniciaron, al menos, con miembros lojanos. Sí, yo yo a finales de la década de los noventas, yo ya tenía mi sueño de hacer mi propio proyecto. Yo ya pasaba, había estado en Los Duques, en Los Fabulosos, en Los Hermanos Vaca, algunas orquestas muy reconocidas del país como integrante, pero me di cuenta que podía ser una banda, ¿no? Ya estaba en la capacidad de hacer mi propio sueño, ¿no? Y así fue. Pero tuve la osadía de ir a hacer un casting en Loja. A mí se me metió en la cabeza que mis músicos deben ser lojanos. Y también con esta onda, somos medios altruistas, los lojanos, de sacar al músico lojano que se encuentra, como decimos, en el hueco. Mi tierra es muy alejada, tú sabes, de traerlos para acá. Y así fue, cuando en el 2000 fui a unas ferias de Loja a ver a todos los músicos, me fui a todos los conciertos de habidos y por haber de los músicos lojanos, y fui extrayendo algunos, como el Santiago Herráez, uno de los más conocidos, cantante, fue integrante de Catrey en los inicios, Robert Herrera, Lenín Becerra, etcétera, Rafael Minga, etcétera, grandes músicos que me los traje. Y el 28 de enero del 2001 lancé mi banda en la mitad del mundo, en el centro del mundo, con músicos lojanos. Creo que habían dos quiteños nada más, el resto éramos lojanos, de lo cual fue un reto para mí muy importante. Qué impresionante este dato, ¿no? Pero ahora entiendo que han pasado ya 17 años y hay nuevos integrantes. Nuevos integrantes, todo. La misma familia, ¿no? Todo cambia. Esta es una empresa familiar. Mi esposa es la manager, ella es la que maneja la parte administrativa de la banda. La que me ubica muchas veces, porque yo sigo soñando todavía mis 47 años. Que recibe el dinero de los contratos. Exacto. mi hija es la jefe de publicidad y marketing de Rana Producciones. Rana Producciones es la madre de Catrella Band, es nuestro sello discográfico y la que produce los eventos. Y René José, que es el productor musical, ya general no general, pero productor musical por ahora de la banda Catrella, y quien habla, seguimos dando lucha todavía aquí en la parte, en todo. Yo soy el centro de todo allí, el que recibe todo, ¿no? Qué bueno. 10:30 a.m, vamos a pedir una pausa, y después de esta pequeña pausa vamos a seguir hablando con René Paladines, fundador de esta agrupación llamada Catrella. Volvemos. Los avances en la reconstrucción de las provincias afectadas por el terremoto son palpables. Con este motivo, el presidente de la República recorrió la zona cero de Puerto Viejo el viernes pasado para verificar el avance de las obras de reconstrucción. Estos proyectos son ejecutados con fondos provenientes de la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana, que beneficiarán directamente a 250.000 personas. Escuchemos las palabras de Lenín Moreno, presidente constitucional de la República. Vamos a aprovechar como un efecto simbólico, como un efecto de alegoría, como un efecto de un conjunto de metáforas que convergen de cómo se es capaz de convertir aquello que fue una tragedia en algo que realmente va a ser un elemento que embellezca a la ciudad de Puerto Viejo. Posteriormente, el mandatario visitó el Parque Las Vegas, que tiene un 60% de avance en construcción. Con una extensión de 11 hectáreas, el parque contará con espacios de áreas verdes y esparcimiento para los manabitas. Ecuador reconoce a la empresa privada con responsabilidad social y que contribuye a la generación de empleo en el país. Por eso, el presidente Lenín Moreno participó de la inauguración de la planta de Tonicorp en la ciudad de Guayaquil. Escuchemos las palabras de Guillermo Aponte, presidente del holding Tonicorp. Este proyecto ha sido posible gracias a un entorno favorable para la inversión y al gran potencial económico del Ecuador. Esta planta cuenta con una inversión de cerca de 100 millones de dólares y tiene capacidad de procesar 150 millones de litros por año, 19 líneas para lácteos y helados. Beneficiará a más de 3.000 ganaderos y generará miles de plazas de trabajo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La temporada de observación de ballenas inició en Ecuador. Sé testigo de uno de los eventos más extraordinarios de la naturaleza, la llegada de las ballenas jorobadas, que cada año viajan a las cálidas costas ecuatorianas. Para vivir esta maravillosa experiencia, que es un espectáculo de sobrevivencia, visita las playas de El Oro, Santa Elena, Manabí y Esmeraldas. Viaja con tu familia y amigos.

Regresamos a La Rayuela, 10:39 a.m. Estamos hablando junto a René Paladines, productor general, vocalista y fundador de Catleya. Lo que escuchábamos en este momento era la canción Bailemos, últimas producciones precisamente de esta agrupación, un tema totalmente inédito y de la autoría precisamente de René José Paladines, hijo precisamente de este fundador. Y bueno, vamos a hablar un poquito más de la música que están realizando. Conocemos que por allá en el año 2002 salió a la luz un disco llamado A la Cima, disco obviamente con 7 tracks, un disco de larga duración, en los cuales resaltan temas propios y sobre todo una reversión del conocido pasillo Tú y Yo. Y bueno, sabemos que tuvo bastante éxito, al menos este pasillo lo tuvo así. Claro, ¿no? Pues a la vez nos trajo muchos problemas, por siempre es una anécdota que la cuento, porque la Asociación de Artistas se enojó, especialmente los Niños Naranjo, porque ellos eran los... Ellos, este pasillo lo hicieron famoso, ellos fueron los intérpretes en aquel festival Doti en España, donde sacaron un segundo lugar, entonces el pasillo se llegó a conocer a nivel del mundo. Entonces eran, imagínate, recién empezando la década de los 2000, y unos locos allí, merengueros, que lo hagan merengue, ¿no? No chicha, que la chicha también la respeto, ¿no? Porque hay buena chicha y mala chicha, ¿sí? Que es la música nacional mal concebida. Pero éramos merengueros, ¿no? Entonces tú dirás, pero bueno, el merengue no es de ustedes. El merengue es dominicano, pero nosotros somos latinos. Y yo el merengue lo llevo en la sangre, no sé. Yo cuando estuve en República Dominicana, yo lo dije públicamente, yo me siento dominicano porque yo escuché el merengue desde muy niño y lo empecé a bailar con el famoso Wilfrido. Mami, el negro está rabioso. Claro. Las canciones fueron las primeras que me marcaron la vida, ¿no? Entonces yo hice un estudio, ¿por qué esa gana del merengue, no? Es porque somos latinos, simplemente, tenemos raíces, somos hermanos latinos, y el latino, por más que seas andino, estás escuchando la música latina, tienes playa, tienes trópico, etcétera, y por ende el ritmo está metido en ti, los cueros africanos, etcétera. Entonces, lo transformamos en merengue y bueno, lógicamente se enojaron, ¿no? Qué chistoso, pero bueno, me hice más famoso porque está en Ecuavisa, lo comentaron, salió en los periódicos, que cómo, esta agrupación lojana, porque creían que subíamos en Loja. Se atreven a dañar el pasillo que por aquí, por más allá. Pero lo lindo fue que muchos de ellos asistieron a nuestras presentaciones y conciertos y la gente bailaba ya un pasillo, lo bailaba como merengue. Imagínate, qué pena que no lo podemos dejar de YouTube y lo podemos escuchar. Claro, ya lo vamos a escuchar. Claro. De hecho, vamos a pedir a Vicente que prepare ya este tema musical de Catleya, Tú y Yo, en YouTube. Eso sí lo buscamos. No estaba así en YouTube. No vamos a tratar de buscarlo. Pero les vamos a enviar toda la discografía. Les vamos a enviar todos los tracks originales. Es muy importante para que ustedes lo tengan en archivo, porque esta es historia. Y mira, hicimos nuestros artistas, lo presentamos al pasillo a nivel nacional, pero yo no fui como vivo lojano. Yo me apoyé por Saice me ayudó, y pedimos la autorización, porque así son las leyes, de un familiar de Francisco Paredes Herrera, del dueño. Y adivina, encontramos a un nieto, perdón, tataranieto de él, ya con otro apellido, en Guayaquil. Él vive en Guayaquil porque él es de Guayaquil, algo así. Y él nos autorizó. Dijo, no, pues sí, no tengo nada que ver con mi abuelo. Y nos autorizó a transformar este pasillo. Lógicamente investigamos la de dónde nació, Coello también le puso la música, pero el dueño, la autoría es básicamente de Francisco Paredes Herrera. Y esa es la historia del tío. Qué interesante, ¿no? Sí, encontrar a un descendiente del autor original, claro, ¿no? Y claro, que él lo autorice, él lo autorizó, ¿no? Él autorizó, porque si no, no podíamos hacerlo. O sea, lo podríamos hacer, no habían leyes, en ese tiempo eran durísimas, pero después te podría caer cualquier familiar, ¿ya? Sí, ya lo estamos ubicando, ahí hay una versión, vamos a escuchar la versión sinfónica, según nos dice Viche. Ahí podemos escuchar la versión sinfónica. Un fragmento de este pasillo. Sí. Eres dulzura hechicera. Amigos y amigas, ahí estaba precisamente este tema, Tú y Yo, este pasillo reversionado, obviamente en la, valga la redundancia, la versión merengue, obviamente interpretado por Catleya. Esta canción fue la precisamente la que generó el debate, la polémica, pero al fin y al cabo hubo una solución. Una solución, sí. Una solución. Ahora vamos a escuchar la versión de los hermanos Miño, ¿no? Es muy interesante. Para comparar. Correcto, muy bien, para que la gente escuche, hay mucha gente joven. Claro, hay mucha gente que está esperando la comparación. Vamos. Estudiante el joven que no he escuchado, ¿no? Adelante. Brilla tu frente cuando la mía es pálida angustia. Tú eres la paz, yo la angustia, yo el abismo, tú la cumbre. Eres dulzura hechicera y amargo dolor me dice. Ahí estaba, amigos y amigas, las dos versiones, la de una del totalmente pasillo, la de los hermanos Miño, Naranjo, y una que estaba versión interpretada precisamente por Catleya en versión merengue. Esa canción pues generó, como dice René, la controversia, pero como dijimos, se anunció, tuvo un final consecuente. Sí, lo que pasa es que en ese tiempo había mucho respeto. Todavía en los 2000 había mucho respeto en ese punto, había que pedir autorización a todo mundo. Y nosotros presentamos la maqueta. A Saize le presentamos la maqueta. Entonces ellos dijeron, pero ¿esto dónde lo grabaron? ¿Lo grabaron en Dominicana? No, es grabado aquí. Es merengue ecuatoriano. Porque, ojo, aquí viene un punto, vale aclararlo. Mucha gente sigue confundida. Si tú haces metal, yo sabía que tú eres metalero. Si tú haces un tema inédito, ya, hecho por tus propias manos, con tus músicos, grabado aquí en Ecuador, creado por ti, amasado en Ecuador, haces un cachullapi, haces un pasillo, haces una cumbia, haces una salsa, y si es inédito, dicho acá, eso es la música ecuatoriana. Está ya asentado eso, no nos confundamos. Muchas veces se dice que solo música ecuatoriana es un pasillo, un pasacalle, etcétera. Esa es la autóctona música ecuatoriana. Pero ahora, todo lo hecho aquí en Ecuador, grabado aquí en Ecuador, creado, puede ser metal, puede ser rock, puede ser sinfónico, puede ser cumbia, salsa, como te decía, y si es hecho por ecuatorianos, eso es ya en globalidad música ecuatoriana. Qué bueno por la música, que así sea, como lo claro. Concibe precisamente René. Sabemos también que en el año 2005... esta banda Catleya se posicionó mucho más en la escena musical del país, gracias pues también a la invitación y a la participación en un festival, Ritmos con Altura. Coméntenos de eso. Ya, en el 2005 nos llegó una invitación, ¿no? Ya una carta a mi mail al festival en La Paz, Bolivia, que se llamaba Ritmos con Altura, por lo alto que es la ciudad. Pero estuvimos tan contentos de ser invitados, porque era imposible irse. Era imposible irse en esas épocas, 2005 todavía nuestra economía estaba floja, los famosos auspicios que se pusieron de moda últimamente, era imposible, ¿no? La cultura poco apoyada acá, golpeamos puertas, pero lo tuvimos que hacer con empresa privada. Hubieron dos empresas que no las voy a decir, no, pero no es como, que nos apoyó y gracias a Dios a ellos pudimos irnos a este gran festival. Fue un festival con 5 países, era un festival de 5 orquestas de 5 diferentes países, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia y Ecuador. Y gracias a Dios, no era un concurso, no era nada, simplemente era exposición musical, una hora de show cada uno y fue increíble. Hay pocos videos de esto en YouTube, los pueden buscar, Catleya en Bolivia. Y fue para nosotros un sueño. Pero fuimos a hacer salsa. Increíble, fuimos a hacer salsa. Porque en Bolivia. Lógicamente, pero metimos nuestros merengues. Era un festival latino, ¿no? Con orquestas de diferentes. Pero era básicamente la salsa. Pero nosotros nos permitieron, como nos vieron merengue, nos invitaron por eso. Nos permitieron hacer el 60% merengue y un 40% salsa, ¿no? De lo cual salimos muy felices, increíble, una experiencia. Y donde te das cuenta que el músico ecuatoriano podía. Increíble, fui una de las bandas más consagradas. Te cuento que los periódicos comentaron mucho de Catleya Banda. Porque creían que, esto fue chistoso, creían que éramos colombianos, creían que éramos puertorriqueños, menos ecuatorianos. ustedes son de otro lado. Sí, eso es lo que sucede cuando la música está bien hecha. Bien hecha, bien concebida. Pues, Es lamentable también, por un lado, que se piense eso aún, porque sí. Ya creo que debemos quitarnos esos paradigmas. La música ecuatoriana está bien hecha. Está bien hecha. Hay algunos sí. compositores, algunos autores, bien. Bandas que se esfuerzan por producir un buen material. Bueno, así pero que... era el 2005, era lógico pensar eso, ¿no? Pero ahora yo veo justamente, aquí ha estado Papachango, hay agrupaciones que están trascendiendo fronteras, Juan Fernando, Velasco, Daniel Páez, Betancourt, etcétera, que están haciendo bien las cosas. Michael es increíble, está sonando en Colombia durísimo. Michael, y es ecuatoriano, tú sabes. Entonces estamos muy contentos porque no solo por Catalina, sino por toda la música ecuatoriana que está trascendiendo. Y ahora solo es el trabajo de los medios, ¿sí? Y repito, no poner cualquier mediocridad también, sino poner cosas que artistas sí nos sacamos del aire, invertimos en hacer buenas cosas, pero sí debemos presentar también los artistas cosas buenas. Así es. En el 2012 sabemos también que, bueno, llegó el auge de su segundo disco, El Poder, y bueno, viajan justamente a tierras dominicanas donde... Bueno, este merengue ya se hizo muy conocido, el sonido de Catley ya se hizo muy conocido, especialmente en estas tierras. Y bueno, ya se genera una marca completamente, o sea, se posiciona completamente. Hay temas, por ejemplo, como Ladrona de Amor, que ya pretendió pues llegar a un público más Exacto. juvenil. Incluso hay algunas novedades interesantes respecto a este segundo disco, ¿no? Hablemos de El Poder. El Poder es... Bueno, en primer lugar, ¿por qué El Poder? El Poder, somos una banda de 14 músicos en vivo, ya, tocamos totalmente en vivo, que esa es la magia de evitar la secuencia, y el sonido es muy poderoso, una fuerza increíble, como imagínate, 5 metales, 3 percusionistas, piano, bajo, tú sabes, es una fuerza increíble, como toda orquesta, ¿no? Pero nos caracteriza por tener esa fuerza en escenario. Desde allí le pusimos El Poder. Y de allí nacieron temas muy interesantes. Por ejemplo, este Ladrona de Amor es muy, muy importante porque en ese tiempo que empezaban los feat, ya los featuring con artistas, ya nos unimos con los Star Squad, un grupo reggaetonero muy conocido en Quito y en el Ecuador, y nos unimos con un tema de ellos. Ellos llegaron un día, me hicieron la propuesta. Bueno, me venía haciendo la propuesta, pero yo no creía en los featuring, imagínate, recién se veía por allí ciertos artistas que se unían internacionales, pero ellos ya volaban, yo a ellos les felicito porque ellos nos propusieron, mira René, tenemos un temita y queremos ver ustedes cómo son merengueros y hacemos un mambo urbano. Bueno, hasta que les paré bola hasta cierto punto, ¿no? Les paré bola, llegaron allí con la guitarrita, cántalo, Ladrona de Amor. Y nació este tema. Allí ese tema sí probablemente es mío, el 50%. Todos los arreglos son míos, lo musical y todo. Ellos pusieron letra y parte de la melodía, y yo puse algún parte de la letra. ¿Te parece, René, si escuchemos este tema? Este es uno de los más sonados durante 3 años. Ladrona de Amor, ¿no? Ladrona de Amor. Sí, directamente desde el segundo álbum. Uh-huh. Sí, segundo álbum. Sí. De esta agrupación, El Poder. Vamos a escuchar este tema, Ladrona de Amor. Dices que ya no volverás, pero yo te quiero más y más. Devuélveme el corazón, ladrona, ladrona de amor. Ya no volverás, pero yo te quiero más y más. Devuélveme el corazón, ladrona, ladrona de amor. Me has dejado triste y sin lugar, soñando algún día volverás. Entregarme el corazón, ladrona, ladrona de amor. Ladrona de amor, tú eres la que me ama. Yo no soy nada, ladrona de amor. Mis labios te llaman, me robaste el corazón, besos y nada. soy nada, ladrona de amor. Mis labios te llaman, me robas el corazón. No, no. Yo siempre cuento las horas para volverte a amar. No me dejes, yo quiero comerte toda. Si tus besos me enamoran, quiero volverte la a amar. De amor, tú eres la que me ama. Si tú no regresas a mi amor, yo no soy nada, ladrona de amor. Mis labios te llaman, me robas el corazón, mis besos, mi alma, ladrona de amor. Regresas a mi amor, yo no soy nada, ladrona de amor. Mis labios te llaman, me robas el corazón. Diez de la mañana con 54 minutos, estamos junto al fundador de la banda Catleya, René Paladines, y escuchábamos en este momento un tema directamente extraído de la segunda producción de esta agrupación, directamente desde el disco El Poder, este tema llamado Ladrona de Amor. Que a propósito, pues, según como se señala en el Press Kit, obviamente llegaban a un público más juvenil, un público más amplio con este nuevo merengue, una nueva ola, diría yo. Exacto. Justamente detrás de los micrófonos, cuando estábamos fuera del aire, me hacía escuchar René una composición ya de años, ¿no? Y se compara precisamente el merengue de esa época, claro. El merengue de aquella época con las influencias actuales. Exacto. Creo que ese es el plus de Catleya, ¿no? Innovarse. Exacto, muy bien. Bueno, lo importante es que estoy hablando con un músico. Gabriel es un gran músico también, muy reconocido acá, y me entiende. Hemos ido con la cresta de la ola. Tú tienes que caminar así. O sea, definitivamente, si yo hace 5 años dejaba que mi banda continúe como merenguera, o tal vez ya no existía Catleya, pero lo importante es mantenerse, ¿sí? Lo importante es sobrevivir. Y eso es así, o sea, tienes que estar con la onda. Lo que sí, no se me ha ocurrido por decirte grabar un reggaetón. Yo respeto mucho el reggaetón, pero yo lo veo muy simple, ¿no? A pesar que ahora la producción de reggaetón es la más famosa del mundo, los reggaetoneros son los más millonarios del mundo, pero yo siempre tengo mi estigma. Pero yo, me encanta el rock. Yo fui un rockero en mi época. Yo soy baterista, te comento. Bueno, es un preámbulo para decirte que tú lo entiendes, que la idea es eso, o sea, siempre estar allí, y es la evolución, tú la notas, o sea, tú escuchas el merengue de esa época. Cuando yo nací, ese merengue estaba de moda suavemente, imagínate, Luis Crespo, estaba Grupo Manía, entonces era con la influencia de ellos, ¿sí? Y así fuimos creciendo con diferentes grupos, eso es Juanis Guerra, hasta que ahora el mambo urbano está, hemos hecho merengue mambo urbano, y lo que se viene, bueno, la sorpresa que se viene por primera vez, la Catleya haciendo salsa. Haciendo salsa, y precisamente de eso quiero hablar. El tiempo avanza rápido en la radio, ya estamos casi llegando al borde de la hora en esta entrevista junto a René Paladines, fundador de Catleya. Y pues sabemos que se está preparando una especie de gira de medios, ¿no? Donde hay un tema que vale hacer su respectiva mención, porque a este lo vamos a apuntar. Este tema se llama Óyelo. Y hay un dato muy interesante, según señala René. Es la primera salsa que realiza, totalmente inédita, por supuesto, inédita, que realiza esta agrupación después de 16 años de trabajar dentro del merengue. Ahora se ha saltado esto, ¿no? Ha dado un salto cualitativo, digamos, a otro género, que es la salsa. Es un arte muy complejo el hacer salsa. Y de eso queremos hablar. Sí, transcurrió el tiempo y por pedido de nuestras fans, de nuestra gente, nuestros seguidores, siempre el bailador especialmente, ese es un target más adulto especialmente, nos pedía, René, y ustedes, qué hermoso que le suena la salsa, ¿cuándo graba una salsa? Hasta que René José un día me muestra la maqueta y me dice, papi, tengo la salsa lista. Estás loco, en serio. Me hace escuchar, increíble, me quedé enamorado de la canción. Al otro día, nos metemos a estudio. Seguro, nos metemos a estudio. Y la grabamos y ahora tenemos la suerte. Y esa es una primicia para la radio de la Casa de la Cultura. Esa es buena anunciarlo. Sí, porque solo en Loja la lanzamos, en los medios de Loja. Como buenos lojanos siempre empezamos siempre con nuestra tierra, pero este recién empieza en 15 días la promoción del Óyelo. Lo lanzamos en redes sociales, es cierto, con video lyric, pero oficialmente, bueno, en medios, contigo. En aquí medios en Quito empezamos. Al menos estamos con la radio, Casa de la Cultura, la empezamos primicia. Empezamos en 15 días en medios de comunicación, pero vamos a dar esta primicia a la Casa de la Cultura, como debe de ser, estamos en la Casa de la Cultura, y yo creo que va a ser un buen augurio esto. Primera vez haciendo salsa, porque al público ahora, en este tiempo globalizado, necesita escuchar de una orquesta todo, que hagamos de todos los géneros. Y gracias a Dios nos quedó muy bien. Este tema es mezclado en Venezuela, masterizado en Argentina, remasterizado, es una locura que hicimos. Si el sonido todavía no está perfecto, mejor, porque cuando ya se hagan las cosas perfectas, ya vamos a dejar de hacerlas, ¿no? Hay que ir buscando siempre mejores sonidos y todo. Y no es que lo hicimos... Y no es que lo hicimos fuera del país porque aquí no podemos. Bailemos el antepenúltimo tema que escucharon. Ese es hecho totalmente en Ecuador y te suena un mambo urbano hecho fuera. Gracias a Dios. No, que la salsa es más compleja. La salsa todavía falta un poquito en cuestión mezcla nada más, ¿no? Claro, y todo en la escuela, tenemos. Por ejemplo, en Colombia y todo en la escuela. Entonces lo masterizamos con un ganador de Grammy de Guaco, el productor de Guaco, no sé si has oído, de Venezuela. Lo mezcló. Y lo grabó un famoso y lo masterizó un famoso argentino en Buenos Aires, y bueno, aquí está, no hablemos más. Esta es la Catleya haciendo salsa, así sale el hashtag, la Catleya haciendo salsa, óyelo, un tema inédito nuevamente. Y antes de despedir esta entrevista, porque ya lo anunciamos, quisiera pues agradecer este tiempo destinado a René, precisamente para dialogar sobre la música y este perfil, ¿no?, que hemos esbozado precisamente de esta agrupación ya con 17 años de trayectoria, Catleya. Solamente quisiera pues que nos pueda ayudar con teléfonos de contacto, quizás para poder contactarnos, ¿no?, poder contactarnos en el futuro. No olvidar que hoy vamos a hacer esta primicia en la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, esta primicia con este tema llamado Óyelo. Sí. Como dice René, nos ha regalado esta cuestión, ¿no?, de ser primicia. Solo en los medios lojanos se encuentra sonando. Pero aquí en Quito, por primera ocasión, va a sonar en la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y pues, muchísimas gracias, René, por eso. Y es un honor para mí. Los teléfonos, bueno, al 0998-220-477. 0998-220-477. Búsquenos en todas nuestras redes sociales. Estamos como Catleya Banda, www.catleya.com. K-Tleya se escribe, K-Tleya. www.catleya.com. Bueno, y oficialmente, desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana y desde su radio, óyelo, la Catleya haciendo salsa, porque esto es Catleya para ti. Óyelo, me tiro la cabeza para que vuelvas tú. Te parece mentira, pero por este amor, me atrevo a hacerle todo sin temor. Óyelo, me tiro la cabeza para que vuelvas tú. Te parece mentira, pero por este amor, me atrevo a hacerle todo sin temor. Conocí bailando, todo pasamos disfrutando, mi corazón se aceleró por ti. En una fiesta tú y yo nos fuimos enredando, no sabía qué estaba pasando, pero el amor comenzó a surgir. Y así fue, mágico nuestro ayer, nos entendimos desde la primera vez. Nuestras almas llegaron a conectarse, por un error no debes abandonarme. Todo es pasajero. Por ti yo me muero, lo que te ofrezco es sincero, te doy mi cariño entero, solo tus labios yo quiero, lo que siento es verdad.

viajando tranquilito, bien. Le mandamos siempre un abrazo a Andresillo. Esta mañana, amigas y amigos, nos acompañan desde Sindang Sur. Queríamos hacer esta entrevista en vivo, ¿no? Porque pues hay una invitación especial que hacerlos a todos, a todas. Y comienzan ya las vacaciones 2017. Nosotros mismos hemos recibido algunas preguntas, algunas llamadas pidiendo si sabemos qué pueden hacer los chicos, los adolescentes para estas vacaciones. Bueno, bienvenida querida amiga, vamos a escucharte. Muchas gracias Beatriz, es un gusto volver a estar aquí. Sindang Sur es la extensión de la Casa de la Cultura en el sur de Quito, en el barrio de la Magdalena. Estamos con nuestro vacacional 2017 que iniciamos el lunes 10, sí, con dos vacacionales súper divertidos y sobre todo donde los chicos y las chicas aprenden muchas cosas. En la mañana tenemos el vacacional de ballet y complementamos con gimnasia, con baile, con yoga. Y en este año queremos ayudarles también haciéndoles partícipes de un pequeño taller de cocina vegetariana. ¡Oh, qué lindo! Sí, donde los chicos pueden aprender qué comer, qué cómo mezclar, cómo combinar, ¿sí? Por ejemplo, cómo comer, en qué horas y qué, ¿no? Entonces, en la academia hay mamitas, ¿no?, que llegan a mí y me dicen: Profe Eunice, yo no sé qué darle a mi hija de desayuno porque no quiere comer carne, porque no le gusta. Entonces, ¿será que es una reacción a los químicos de la carne, a que de pronto nos están enfermando? Los niños y las niñas ya no quieren para nada comer estos alimentos. Entonces, tenemos este pequeño taller. Estamos motivándoles para que se inscriban. Sobre todo el vacacional tiene carácter de ser un vacacional de actividad física, donde vamos a mejorar todas las capacidades físicas, la fuerza, la flexibilidad, ¿sí?, la agilidad, el ritmo, la orientación, la coordinación. Sí, como combinamos con la gimnasia, esto nos permite que ellos mejoren sobre todo su fuerza, trabajan con su propio peso, salen más motivados, mejora su entorno social, psicológico, emocional. Entonces, este es nuestro quinto año ya de vacacionales y esta experiencia realmente cada año es maravillosa. Poder compartir con los chicos y las chicas estas actividades. En este año tenemos el vacacional también de danza folclórica por la tarde, lunes, miércoles y viernes, de 5 a 6 y media. Y este vacacional se lo hace también de forma vivencial, ¿sí? De forma vivencial, me refiero a que, por ejemplo, vamos a aprender qué es un collar raimi, qué es un inti raimi, por qué en Cayambe unas culturas distintas o costumbres distintas a los otavalos, y cosas así, ¿no? Diferenciar los ritmos, por qué el pasacalle, por qué un San Juanito, cosas así tan nuestras, pero al mismo tiempo desconocida. Así es, qué interesante, ¿no?, esto. La verdad es que solemos decir que nuestro país tiene realmente una riqueza impresionante culturalmente, ¿no? Pero no lo conocemos, y entonces como no lo conocemos, no lo amamos como deberíamos amarlo. Y esta me parece en lo personal una muy buena iniciativa porque, como todas las cosas, pienso que los niños, por ahí debemos comenzar, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser aburrido, porque esa es la otra cosa. No, pero preparen algo así como una piscina. No, hay otras cosas que pueden ser divertidas, agradables, y además se cumple también con esta parte de un poco alimentarles culturalmente a nuestros pequeños, ¿no? Sí, sobre todo esa es la idea de los vacacionales, un aprendizaje. global, integral, ¿sí? Vivenciar, por ejemplo, tuvimos el taller de danza folclórica dentro de las actividades regulares y lo hicimos de forma vivencial con los padres. El evento fue una ceremonia ancestral donde hicimos el agradecimiento a la Pachamama y a todos los elementos, ¿no? A todos los puntos cardinales. Fue una experiencia increíble. Se siente toda esta, este compartir, se puede decir, de los padres de familia, de las niñas, a todas las bailarinas. La abuela les bendijo los pies, por ejemplo. ¡Qué maravilla! Fue una experiencia muy hermosa. ¡Qué lindo! Sí. Y de esa forma es que Sidanskur, pues, quiere invitar, quiere compartir estas experiencias de aprendizaje, de reconocer, sí, culturalmente toda la profundidad de un saber, de un conocimiento, sí, tanto en el de la mañana como en el de la tarde. Se trabaja muy profesionalmente, con técnica, con didáctica, con metodologías apropiadas, con los cuidados debidos para los chicos, las chicas. Invitarles que sean parte de estas vacaciones. Mil gracias, Eunice. Sidanskur, amigas, amigos, nos invita a todos a estos vacacionales 2017. En la mañana podemos disfrutar de ballet, donde, claro, aprenderemos gimnasia artística, bailes, yoga y un taller de nutrición vegana. De lunes a viernes, primer horario, de 5 a 9 años, de 9 a 11 de la mañana. Luego el segundo horario, 10 años en adelante, de 11 a 13 horas. Y en vacacional de danza folclórica por la tarde. Este vacacional, como nos ha dicho Eunice, es vivencial, recuperando nuestra propia identidad ancestral. Lunes, miércoles y viernes, de 17 a 18 horas 30, niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Se inicia ya el primer módulo el lunes 10 de julio y finaliza el 28 de julio con una presentación artística el 27 de julio en el Teatro Prometeo de nuestra casa, Casa de la Cultura Ecuatoriana, y una clase abierta el día 28. Bueno, Sidanskur, anote por favor, están ubicados en Avenida Mariscal Sucre, S1049, entre Puruá y Viracocha. Teléfonos 0983-4292-86, 09-84-52-87-34. Si usted visita la página de la radio de la Casa de la Cultura, en breves minutos ya tenemos colgado todo eso, ¿no? Y la presencia también de Eunice acá en nuestro programa. Mil gracias, Eunice. Nosotros queremos invitarle. Ahora hablabas tú de esto de la carne, ¿no? Ese es un tema que interesa realmente, la carne, el pollo. ¿Vale la pena comer todavía animales, tomar leche? ¿Qué sería lo mejor? Es decir, te invito y te pido, ¿es posible que la próxima semana hiciéramos pues un encuentro para hablar un poquito de salud? ¿Sí? ¿Sí? Sí, me encantaría. Es un tema muy, muy interesante y muy necesario también. Mil gracias, Eunice. Sí. La próxima semana te tendremos acá, entonces. Encantada. Muchas gracias. Sidanskur nos invita, amigas, amigos, a estos vacacionales 2017. Vamos a una pausa de media hora y lo que viene será música aquí en La Rayuela. Dígame, don Vicente Moya, vamos a poner música y luego la pausa, me dice Vicente. Con muchísimo gusto.